Intangible 23. Con Ayose García. Buenas tardes, te damos la bienvenida a este espacio dedicado a la música de difusión libre en Internet, lo que también se conoce como NetAudio. Estamos en Todo Radio en la frecuencia de Gran Canaria 101.9 FM y en todoradiofm.com. En el control de sonido me acompaña Aquilino da Costa. Te recuerdo nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook y en el perfil de Twitter @intangible-23. La emisora virtual La Noche del Hombre Lobo redifunde nuestros programas, que asimismo puedes escuchar a cualquier hora en formato podcast desde el blog intangible23.blogspot.com. Y hoy tenemos la segunda de tres partes de un monográfico dedicado al sello búlgaro Mahorka. La semana pasada cubrimos el periodo de entre los años 2004 y 2008, hoy llegaremos hasta 2013 y ya el miércoles que viene acabaremos escuchando las novedades y lanzamientos más recientes de Mahorka. Si en la primera parte del monográfico resaltamos sobre todo los nombres de Adrián Juárez y Yuray, hoy tendremos que hablar largo y tendido del finlandés Robert Krieger y su banda Mad Birdies. Les escuchamos con el tema Antifascist Wit. En realidad, los Mad Birdies habían sonado ya en un par de ocasiones en el programa, pero sin lugar a dudas tenían que estar hoy aquí también en esta segunda parte del monográfico dedicado a Mahorka, porque los dos discos que han publicado con este sello son de lo mejor de su catálogo. Mad Birdies es el proyecto del finlandés Robert Krieger y el italiano Massimo Amato. Es una música que en principio se encuadra dentro del ambient y que destaca por el uso del arpa. Además, de vez en cuando, Robert Krieger se decide a cantar, algo inusual en este tipo de música. Hemos empezado el programa de hoy con el tema Antifascist Wit del álbum Hila and Marava, el lanzamiento número 73 de Mallorca, aparecido en el año 2011. Robert Krieger también sacó un par de años después un disco en solitario con Mallorca, del que vamos a escuchar ahora una canción. Está Gute Nacht, Normal Jeans Blues. This song's called Good Night, Normal Jeans Blues. Gute Nacht, Normal Jeans Blues. Eso de Normal Jeans, vaqueros normales, es un juego de palabras con el verdadero nombre de Marilyn Monroe, Norma Jean. Esta era una canción de Robert Krieger sacada de su álbum Haunted Ukelele, Ukelele Maldito. Nos hemos ido ya a la referencia número 94 de Mallorca, un disco de 2013. Y bueno, hay que comentar que Robert Krieger tiene una trayectoria amplia en su país, Finlandia. Además, forma parte del grupo español de electrónica experimental Di Wasabi Porn Kitties, He visto que tienen colgada alguna canción en SoundCloud, pero no he encontrado más información sobre dicha formación. Y regresamos ahora a la música de los Mad Birdies para escuchar un tema de su segundo álbum con Mahorca, aquel Operación Bosque Infectado. Cada uno de los temas se titula Operación más un número. Esta es la operación número 7, Cosmogonía. En estos primeros minutos del programa de hoy estamos alternando la música de los Mad Birdies con la de uno de sus dos integrantes, Robert Krieger, además de que Krieger forma parte de otros proyectos como los Wasabi Porn Kitties, y asimismo existe una formación más amplia llamada la Mad Birdie Orquestra, la Orquesta de los Pájaros Locos, vendría a ser la traducción, en la que participan tanto Robert Krieger como Massimo Amato, pero por supuesto junto a otros muchos músicos para ganarse ese apelativo de orquesta. Hemos escuchado aquí en Intangible 23, este programa de todo radio, el último tema del álbum Operación Bosque Infectado. el segundo de los Matt Birdies para el sello virtual de Bulgaria Mahorka. Y este era el tema Operación número 7, Cosmogonía. Y está claro que tanto Krieger como Amato están involucrados en numerosos proyectos. Aún así, nos gustaría que no tardasen demasiado en sacar un nuevo disco de Matt Birdies. Y ya por último, en este primer bloque del programa de hoy, escucharemos un dúo entre Robert y Milena Krieger. De nuevo está sacado este tema del álbum Haunted Ukelele y se titula Blue, Azul. Well, it's a feast for my eyes, the sky. On this blue, blue day, the day you went away, I was sitting by a fence, established communication. Was fine, it was all right. Feel the power float on my back. Living for a moment today, live for a moment today. Living, living, living. Es música en formato acústico y con un toque bastante juguetón, lo que vamos a encontrar por lo general en este álbum Haunted Ukelele de Robert Krieger. Aquí acaba de sonar el tema Blue, un dúo junto a Milena Krieger. Como curiosidad, se recupera la canción Sky Vampire, presente ya en el primer disco de Matt Birdies, y que entonces vuelve a aparecer en este nuevo trabajo. Bueno, momento ya para presentar a otros artistas de Mahorka, como Peter Derkula. Tiene un trabajo titulado Polaridad, con un único tema que dura más de 25 minutos. Nosotros nos conformamos con poner un pequeño fragmento. Thank you. Aunque parezca chocante, este es el segundo lanzamiento con más descargas dentro del catálogo de Mahorca, un total de 27.460 hasta la fecha. Me refiero al disco Polaridad, con esa única composición de más de 25 minutos de Peter Dercula, de la que nosotros hemos puesto un fragmento. No obstante, con esto basta para hacernos una idea. Peter Dercula es un artista checo conocido por este tipo de piezas que presentan pequeñas variaciones. Se supone que están basadas en conceptos algorítmicos. Pero a continuación vamos a comprobar que la música de Peter Derkula tiene otras facetas. Esta es la cuarta de sus nanas para adultos, así se titulaba un disco de Peter Derkula que publicó en 2013 el sello Mahorca. Además de componer piezas como la anterior Polaridad, el checo Peter Derkula se dedica a estudiar las formas musicales folclóricas de su país, como las baladas o las nanas, y de ahí que decidiera grabar este trabajo. Nanas para adultos, el lanzamiento número 97 de Mahorca. Según la información que se adjunta, lo que hizo Peter fue ponerse a improvisar cantando y tocando la viola y dejando que se fueran colando las influencias de aquella música folclórica. El resultado está a medio camino entre lo popular y lo vanguardista. Como hemos comprobado en la cuarta de las nanas de dicho disco. Y para cualquier sello, y más para una netlabel o sello virtual, es un hito el lanzamiento número 100. En el caso de Mahorca, esta discográfica de Bulgaria, a la que le estamos dedicando un monográfico en tres partes aquí en Tangible 23, el lanzamiento número 100 fue una colección de remezclas del tema Rual de Skylined. Ya la semana pasada quedó de relieve la importancia que el concepto de remezclas juega en el catálogo de Mahorca. Eso de que unos artistas jueguen con la música de otros y hagan sus propias reinterpretaciones. De este disco titulado Las Variaciones Rual, nos ha gustado especialmente la remezcla que hizo Mlosky, así que vamos a escucharla a continuación. Thank you. Skylined es el alias de Ivo Petrov, un artista de Pleven, en Bulgaria. Él no fundó el sello Mahorka, por lo que tengo entendido, pero sí que es desde hace algún tiempo su responsable. El lanzamiento número 13 de esta netlabel fue el tema Rual de Skylined, que se vio sometido a una amplia revisión en la referencia número 100 del sello, las Rual Variations, una serie de variaciones o remezclas, y estaban allí casi todos los habituales de Mahorka, incluyendo a Adrián Juárez. Pero lo que hemos escuchado es el Mlosky Remix con guitarras a cargo de Jordan Iliev, y dirigiendo toda la remezcla estaba Anton Litovchenko, o lo que es lo mismo, Mlosky. Otro búlgaro, en este caso procedente de la zona de Varna. Y además de marcar el lanzamiento número 100, este disco de remezclas, la gente de Mahorka lo entendió como un vistazo nostálgico a la primera etapa del sello. Ya para aquel entonces habían crecido bastante y el abanico de estilos que abarcaban se había asimismo ampliado, pero seguían manteniendo el gusto por la electrónica abstracta y la música experimental de sus inicios. Y traspasada la barrera de los 100 lanzamientos, nos quedamos ahora con la referencia número 105 de Mahorka, el álbum Oratorio Eléctrico de M. Kiev's Approach, o lo que es lo mismo, Michael Christoph, y esta es la pieza número 0. Thank you. Michel Christophe ha estudiado durante bastante tiempo la música de la India y por eso se puede permitir incorporar instrumentos tradicionales de ese país como el sitar o la tabla para crear con ellos música experimental. Como hemos comprobado en esta pieza número 0 de su álbum Oratorio Eléctrico, aparece ahí primero una pieza número 1, luego la pieza número 0 y por último la pieza número 2. Esta es la más breve, las otras rondan los 20 minutos de duración. Y Michel Christophe es también guitarrista y experto en la manipulación de cintas. Desde 2011 toca con el dúo de música improvisada Other Matter, Otra Materia, que tiene un par de lanzamientos publicados con Mahorca. Y la última banda que vamos a mencionar hoy es DAO Logic, en este caso de Rusia, con dos de los temas de su álbum Eva. Concluiremos el programa de hoy. El primero se titula Lunar Eros. Пальчик об осоку хлещет через край. но кровь облизана и смыта глотком уже пьяна. Но не судьба остаться сытой, я хочу дитя. Простыни вуалями на теле нежном и веснущатые щеки в меле. Vamos llegando a los últimos minutos de esta edición de Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre en internet y que puedes escuchar en todo radio. Dentro de nuestro monográfico dedicado al sello Mahorca, hemos escuchado un tema del álbum Eva de 2013 del grupo Daologic de San Petersburgo y especializado en música electrónica e instrumental. Estamos hablando de un trío: Oleg Perfiljev a la batería, Alexei Romanov al bajo y Nikolai Sobolev a la guitarra. La cuestión es que han tenido una colaboración muy afortunada en este disco con la poetisa de esa misma ciudad, Eva Lifson. Y la verdad es que esta es una de esas colaboraciones que añade un plus muy importante. Y de hecho este es nuestro disco favorito con diferencia de todos los que ha publicado Daologic con Mahorca. Tanto que vamos a despedir, como ya había anunciado, la presente edición con otro tema de Eva. Este se titula, si hemos de fiarnos de los traductores de internet, Santos Histéricos. Простыни ночью мокрые, нити ползут из-под спин, глаза из истомы сотканы, и стоны из-под картин. Свисает рука белая, и кружева лижут подушку, а я лежу рядом спелая, пью неги пенной кружку. Грани стакана мерцают, застыло внутри молоко, и запахи страсти витают, и ноги в блеклом трико. Белые стынут перчатки, у каждой своя на руке. Мы просто две психопатки, души в папье-маше, склеены до конца жизни, сотканы в одни полотна, косами сплетены мысли, кольца в пальцы воткнуты, падают пятна от света огненных языков. Ты по пояс раздета, ждешь моих ветреных слов. Я надвигаю кудри на твой тихий светлый лоб. Еще в одни летние сутки родился новый озноб. Улыбки святых истеричек, несущихся в руки друг друга, и порции в сливках лисичек во время дневного досуга. Арки серых камней стынут киселем в газонах на фоне стен и дождей, и мы бежим среди паромов. We'll be right back. Lunar, Eros y Santos Histéricos han sido los dos temas del álbum Eva de Daologic con los que concluimos el programa de hoy, en ambos casos con la seductora voz en primer plano de la poetisa Eva Lipson. Algo de spoken word o textos recitados en este último tramo de Intangible 23, en la que ha sido la segunda parte de un monográfico dedicado a Mallorca, Netlabel Búlgara, y concluiremos el repaso el miércoles que viene para seguirte trayendo música libre aquí en Intangible 23, este programa de todo radio que puedes seguir en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Aprovecho para dejarte nuestra dirección de correo electrónico intangible23radio@gmail.com. También nos puedes encontrar en Facebook, en el perfil de Twitter @intangible-23 y en el blog intangible23.blogspot.com. Por cierto, que esta ha sido la edición número 666. 666. En vez de un monográfico sobre Mallorca, tendríamos que haber hablado de alguna Netlabel de música siniestra como Torn Flesh Records. Pero bueno, ha cuadrado así. Dicho todo esto con humor. Y nada, un saludo de Aquilino da Costa y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.